crecido, 520 años de deforestación, 520 años de robo y corrupción. De clases va a comenzar, la lucha de clases va a estallar. Nuestras balas serán las palabras, nuestras balas serán las ideas. Venceremos con ejemplo y acción, sin lujo ni ostentación, sin lujo ni ostentación. Llevando al máximo la autogestión, llevando al máximo la autogestión. América Latina vencerá, América Latina vencerá, América Latina vencerá, América Latina vencerá. La lucha de clases va a comenzar, la lucha de clases va a estallar. Nuestras balas serán las palabras, nuestras balas serán las ideas. Venceremos con ejemplo y acción. Sin lujo ni ostentación, llevando al máximo la autogestión, llevando al máximo la autogestión. Ahí va, ahora sí. Yo estoy entrando a tiempo. Te estaba siguiendo todo el tiempo.